Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, este es un espacio en el que damos cabida a literatos, compositores, cineastas, luthiers, filósofos, que también hemos tenido alguno, para que nos cuente sus últimas creaciones. Un espacio cultural en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder ni un instante, saludamos ya al amigo que nos va a acompañar en los próximos minutos. Ya lo hemos tenido con nosotros en alguna ocasión. Es Juan Pérez Foncea, que aunque el libro ya tiene sus años, pues acaba de ser republicado con la editorial Almuzara. Y sin perder un instante, pues saludamos a Juan Pérez Foncea y vamos a hablar hoy de su libro Fuego en el Mississippi. Juan, un verdadero placer. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y vosotros, el placer es mío y un saludo a la audiencia y un saludo a ti, por supuesto. Exactamente. Una novela histórica muy interesante. Y la primera pregunta que tenía aquí, cuéntanos un poco cómo te surge escribir sobre este espacio concreto de la historia de España. Porque claro, aquella época, Mississippi, siglo XVIII, pues era España. Juan, cuéntanos un poco la génesis de esta novela. Bueno, mira, yo para contar bien la génesis me voy a tener que remontar un poco, ¿eh? Si ves que me enrollo mucho, me cortas o me repreguntas. No hay problema. La cuestión es, bueno, yo soy abogado, era abogado, y nunca se me había ocurrido escribir nada hasta pues, que ocurrió un pequeño milagro. Yo lo llamo así medio en serio, medio en broma, porque yo soy escritor con fecha y hora, que es el 3 de abril de 2002, a las 4 de la tarde. No voy a contar lo que pasó ese día, simplemente ese día empecé a escribir. Al principio, además, casi sin saberlo, como una manera de descansar o de relajarme cuando tenía muchísimo trabajo en el despacho de abogado. Empecé con novela infantil juvenil, tipo El Señor de los Anillos o El Hobbit, y así escribí cuatro novelas, hasta que cuatro novelas de este estilo, o sea, de este estilo de fantasía épica. Hasta que pues un buen día, en torno al año 2009 sería, porque estas novelas publiqué una cada 2 años, es decir, 2004, 2006, 2008, 2010, pues 2010, me llegó un PowerPoint casero hecho por un taxista colombiano que se titulaba Para los amantes de la historia, el héroe olvidado. Y ahí me contaba en minuto y medio, para mi sorpresa y absoluto, vamos, perplejidad, la historia de Blas de Lezo, que es un señor paisano mío de San Sebastián, Sí. que había nacido, que nació 250 años antes que yo, o 300 años antes que yo, para ser exactos, 294 años antes que yo, a 6 kilómetros de mi casa. Y Sí, por sí. cierto, que la casa de Blas de Lezo sigue en pie. Entonces, bueno, para el que no conozca, resumiendo mucho, la historia de Blas de Lezo es un señor que, como Álvaro de Bazán, nunca jamás perdió ninguna batalla. Gracias a él, el Imperio Español duró 50 años más y con 6 barcos derrotó a el mayor desembarco inglés de todos los tiempos, que fue en 1741 en Cartagena de Indias, actual Colombia. Si los ingleses hubieran ganado esa guerra, esa batalla, se hubieran hecho con toda la América española. O sea, ahora mismo toda América hispana hablaría inglés y sería protestante. Por decirlo así, sería una réplica de Jamaica, pero a lo bestia, si se me Sí, permite sí, hablar sí. así. Entonces digo, y con 6 barcos, o sea, fue tal la victoria que el rey Jorge II de Inglaterra prohibió taxativísimamente, bajo duras penas, que nunca jamás nadie para nada hablara de esta batalla. Pues fue una humillación para los ingleses tremenda. Ellos lo hicieron así y bueno, pues están en su derecho. Pero claro, que nosotros olvidemos cosas como esta, Bueno, ya digo, yo entré en vibración, me fui a Cartagena de Indias, escribí un libro que tuvo y sigue teniendo mucho éxito, gracias a Dios, que se titula El héroe del Caribe. Sí. Fue el más vendido en Amazon, el número uno de ventas cuando salió. Uno de los lectores del libro entró en vibración, removió Roma con Santiago y consiguió poner una estatua de Blas de Lezo en la Plaza de Colón de Madrid, que ahí está. Sí. Y bueno, eso fue el origen. Entonces, ¿por qué me remonto a esto? Porque al poco de escribir este libro me entrevistaron en una televisión y me dice la entrevistadora: oiga, y hay muchos Blases de Lezo y tal, como decían, muchos héroes olvidados en España. Y yo, que era un ignorante, no sé si lo sigo siendo, pero por lo menos en esta materia un poco menos, dije: no, pues este es uno que se nos ha pasado y tal. Pero claro, luego cojo gustillo a esto de novelar, o sea, contar noveladamente, o sea, contar con exactitud, pero no de una manera académica de ensayo, sino como si fuera una película, ¿verdad? En mis novelas, la historia de España, y claro, me doy cuenta de que no sé por qué, no sé si hay una mano negra o no hay una mano negra, un poco mano negra sí que hay, en mi opinión, que nos ha ocultado nuestra historia, ¿no? Nos la ha ocultado. Y es una pena porque esto nos afecta mucho como sociedad. Bueno, y Sí. entonces a partir de ahí empiezo a rescatar episodios que me parecen importantes de la historia de España. Antes de entrar en el fuego del Mississippi, que es uno de ellos, creo que llevo 7, 8 novelas de novela histórica escritas, ¿qué pasa? Que se me ha ido la idea que iba a decir, se me ha ido la idea. Esto. Que estaba recuperando un poco pues los Ah, sí, no, ya grandes está, ya está. héroes. No, digo que ¿por qué es importante? Porque hay gente que dice, bueno, al final, ¿qué más da? ¿Qué más da? No, no, da mucho, da mucho. Da mucho y lo tengo estudiado y experimentado. Hay una cosa que se llama la autoestima, la autoestima. La autoestima es lo que uno se quiere a sí mismo. Es distinto que la soberbia o el orgullo, que son cosas malas, que es ya una deformación o una exageración. Pero bueno, hay que quererse sanamente a sí mismo y hay que querer sanamente uno lo suyo. Entonces yo en España veo que hay una anomalía tremenda de mucha gente, o sea, se ha puesto de moda, no sé si fomentado por una mano negra o por quién, pero el caso es que hay mucha gente que ha comprado esta mercancía averiada y que parece que tirar piedras contra España es muy políticamente correcto y muy bonito. ¿No? Porque yo soy un tío moderno, yo no soy facha, yo no sé qué. Sí. Yo no he venido aquí a hablar de política, o sea, el adjetivo facha yo creo que es que no se sabe ni lo que significa, pero es un arma arrojadiza, ¿no? Entonces parece que ser patriota, en el sentido, también patriota es una palabra que suena mal, pero querer lo propio, mira, al final es querer a tus padres y querer a tus antepasados, o sea, es que eso es lo natural. Y por supuesto no hay que decir que todo lo que hicieron fue bueno, habrá cosas que no hicieron bien. Pero por definición y por sistema en España, el deporte nacional de cierta parte de la población es tirar piedras al propio tejado. Es una cosa que no Exactamente. entiendo. Sí. Es una cosa que no entiendo. Oiga, quiérase usted un poco más a sí mismo, ¿eh? Sí. Y todo está bien visto, ¿eh? Y en muchos casos en el cine y tal, tirar piedras al propio tejado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, si se han hecho cosas mal, yo no digo que haya que ocultarlas o que no se puedan decir. Pero es que hasta las cosas que hemos hecho bien, que son la mayoría, basta. Yo lo digo sin complejos porque yo soy entre comillas, un converso en este tema. O sea, yo me he puesto a estudiar la historia de España y es cuando me quedaba asombrado. Digo, ¿pero qué pasa aquí que nos están vendiendo mercancía averiada? Y Tengo como una esto tiene mucha pregunta, importancia, sí. que tengo una pregunta, que No, eran todos sí, los dime, dime, dime. escritores que trabajan sobre todo la novela histórica, y bueno, y aquí pues viene como anillo al dedo. ¿Has tenido algún problema, algún encontronazo, alguna discusión o algún debate con historiadores que te han dicho, Juan, aquí te has columpiado, esto no fue así, esto no deberías haberlo cambiado? ¿Has tenido alguna trifulca con historiadores o nada? No, no, nunca, jamás, para nada, sobre todo porque yo suelo decir una cosa, y lo he dicho al principio. Yo digo la verdad, yo no soy historiador, o sea, yo no pretendo venir aquí a enmendar la plana a nadie. En cuanto a cuestiones, vamos a decir, técnicas, conocidas, todo lo que yo digo es que está a un cuarto de hora de estudio. Es que el 99% de las cosas están hasta en Wikipedia. Lo que Sí. pasa es que lo triste es que no están en la calle y no están en los libros de texto que estudian los niños en los colegios. Y, es que, y esto es lo que me parece asombroso, y yo en algún libro lo he llegado a poner, ¿dónde están los ministros de educación de España? De los últimos muchos años, o sea, no me estoy refiriendo al actual, que también, por supuesto. O sea, pero es que es de verdad, es una cosa que yo creo que tendría que estudiar un psiquiatra o un psicólogo, o sea, ¿cómo hemos llegado a esto? Porque vuelvo a lo de la autoestima. Claro, la autoestima es necesaria. O sea, en la guerra, lo primero que te dicen los militares es que el 90% de la guerra es la moral de victoria. Siempre que los ejércitos estén más o menos igualados, o por lo menos no hay una gran diferencia entre uno y otro, claro. Pero ya se entiende, la moral de victoria. En un equipo de fútbol, lo mismo, hay que estar unido y hay que creer en el propio equipo. En una empresa, lo mismo. Y en una familia y en cualquier sitio, en cualquier sociedad. Si no, si te, ya apaga y vámonos. Entonces, eso es una cuestión que habría que estudiar de dónde nos viene, porque ya digo que es enfermizo. O sea, es Desde luego. enfermizo. O sea, yo lo Sí, digo. sí, Insisto, no lo digo desde un punto de vista político, ni desde un punto de vista, insisto, además, he sí. tenido más bien al revés, gente Sí. que me ha venido y me ha felicitado, digo, hombre, por fin, un señor que nos cuenta la historia como es, ¿eh? Porque, insisto, yo lo voy, estudio un tema y digo, hombre, este tema no es conocido, pues voy a darle Exactamente, sí, difusión. tiene razón. Ahora, por ejemplo, está de moda, ahora está de moda. Entre determinados ambientes de estos hispanófobos, pues decir que no ha habido reconquista. Claro, eso es una manera, eso está preparado. Esto, yo no me lo creo que alguien de verdad pueda decir creyéndoselo y habiéndolo estudiado, ojo, y habiéndolo estudiado, si lo dice como un eslogan que lo ha oído en algún sitio y le ha hecho gracia y lo quiere repetir, muy bien, pero habiéndolo estudiado, que no ha habido reconquista. ¿Que no ha habido qué? Por favor. Por favor, ¿qué pasa? O sea, en el año 711 toda España está invadida menos un trocito, que es como lo de Asterix, pero de verdad, o sea, toda España está conquistada por los musulmanes, excepto un trocito en el norte. Y en 1492 no queda un lugar en poder de los musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se han ido a comprar tabaco o qué? O sea, ¿cómo me están diciendo que no ha habido reconquista? No, porque en realidad. No, no, vamos a ver, si nos ponemos a estudiar. Desde el año 711, o sea, desde el mismo momento de la invasión, y no digamos en la batalla de Covadonga, que también se ataca y que no existió, y por cierto, acabo de escribir un libro sobre el tema, basándome sobre todo en los últimos descubrimientos arqueológicos, que cuenta muy bien un señor que se llama Yeyo Balbás, que desde aquí quiero recomendar su libro, tiene un libro francamente bueno, ese sí que es un ensayo, o sea, no es una novela. Y que nunca me acuerdo bien el título, pero mientras estamos hablando lo voy a buscar y lo voy a decir, porque lo quiero recomendar, ¿eh? Un libro sobre la Reconquista, con los últimos descubrimientos arqueológicos, ¿eh? Y vamos a ver si está aquí, Espada, hambre y cautiverio, de Ok, lo tenemos Yeyo en cuenta. Balbás, ¿eh? ¿Y en el Del fuego? año Sí, 2022, sí, sí. ¿En fuego ¿eh? en el Y puedo Mississippi? decir, ¿Qué hay no, de...? ahora voy al fuego. Quiero terminar con lo de la Reconquista y vamos al fuego de Mississippi. Entonces, bueno, pues quiero decir que ahora, ya digo, se ataca gratuitamente la Reconquista. Bueno, pues, ¿eso para qué es? Es porque la Reconquista es que es como la espada, la columna vertebral de la historia de España. Entonces, claro, si atacas eso, pues te estás cargando la esencia. Pero ya digo, ¿de dónde viene eso? Porque es que es falso. Vete a los descubrimientos arqueológicos, léete el libro de Yeyo Balbás, que Yeyo Balbás, y tienes una bibliografía ahí detrás. Toda la que quieras, ¿eh? Bueno, pues ahí voy. Entonces, yendo a Fuego en el Mississippi. Fuego en el Mississippi es un libro. Vamos a ver, yo vi una serie, ya no me acuerdo ni el título ni me importa, ni la quiero recomendar, una serie de televisión norteamericana que hablaba, explicaba la independencia de los Estados Unidos. Bueno, ahí es todo Francia para arriba, Francia para abajo, Francia para la derecha, Francia para la izquierda. Sale un poco Holanda, yo no sé Holanda exactamente qué tuvo que ver, pero bueno, algo tendrían que ver. Y España sale citada una vez, ¿eh? Citada. Claro, luego te pones a estudiar el tema y dices, oiga, pero esto, vuelvo a lo de, yo no sé si hay una mano negra, pues que ya la pelota se ha hecho, porque bien, la pelota se ha hecho tan grande que ya, bueno, pues ya se nos ha quitado de la historia, pero si uno se mete y va a las fuentes y estudia, o sea, me he leído miles de páginas sobre el tema, ¿eh? En este caso no fue un cuarto de hora de estudio, ¿eh? Que siempre es más, pero quiero decir las líneas principales se sacan en un cuarto de hora. Pero me he leído miles de páginas, ¿eh? Y de bibliografía norteamericana, ¿eh? Y de bibliografía de varios países sobre el tema. Entonces dices, oye, que es que la independencia de Estados Unidos la hizo España. Esto en España, por supuesto, no lo sabe nadie, ni lo estudia nadie. Ni nadie sabe que casi el 80% de los Estados Unidos actuales, incluido Alaska, ha sido español, ¿eh? Y que cuando la independencia de los Estados Unidos, que se van a cumplir ahora 250 años, es decir, que es una cosa muy reciente, pues del Mississippi para el oeste todo era España. Y desde luego, si los americanos consiguieron la victoria fue porque les ayudamos nosotros y porque el Mississippi era nuestro y les Sí, dejábamos sí, sí. circular por ahí. Pero entonces, claro, George Washington lo dejó por escrito y lo dijo a todo el que le quiso escuchar, lo dijo 90 veces, hasta que España no entre en la guerra, jamás conseguiremos la independencia. Entonces, claro, es asombroso, ¿no? Como esto en España, no sé, la gente no sabe que el tan admirado Estados Unidos por mucha gente, y ahora todo estamos llenos de anglicismos y de todo, oye, que nosotros hemos llegado allí mucho tiempo antes que el Mayflower y que nosotros, la primera acción de gracias, el famoso Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, bueno, lo hicimos nosotros en Nuevo México, con una misa de acción de gracias. Pero estamos hablando de mucho tiempo antes, por lo menos ahora mismo no recuerdo la fecha de esta misa, pero quiero decir, más de 100 años antes que el Mayflower. La primera ciudad que todavía sigue en pie en Estados Unidos desde que se fundó, fue fundada en 1565 por Méndez de Avilés, en la Florida, que es la ciudad de San Agustín de la Florida, donde ha habido población permanente desde entonces. Entonces, Efectivamente, sí. la independencia de los Estados Unidos la hicimos de modo con ayuda militar, con ayuda de pertrechos, de mantas, de municiones, de dinero, tal cantidad de dinero, tal cantidad de dinero, que hoy en día estaríamos hablando de centenares de miles de millones de euros. O sea, un dineral. De hecho, el símbolo del dólar, el símbolo del dólar. Es hijo, bueno, el dólar es hijo del real de A8 español. Esto es otra cosa que en España no lo sabe nadie, ni se estudia, ni hay ninguna voluntad de que se estudie en los colegios, ¿verdad? Pero durante siglos, la moneda de curso legal, lo que ahora es el dólar, fue el real de A8 español. Si Sí, un sí, ruso sí, le sí. compraba a un chino, le compraban reales de A8 españoles. De tal manera que cuando los ingleses, por ejemplo, compran Singapur a los chinos, pues sí, nos dice muy bien, pero nos tenéis que pagar en reales de A8. O sea, no se os ocurra pagarnos en libras, ¿eh? Nos tenéis que pagar en reales de A8. Entonces, en el real de A8 aparecía, por supuesto, el escudo de España. El escudo de España es a los lados del escudo, donde está Castilla, León, Navarra y Aragón, a los lados están las columnas de Hércules, las famosas columnas que representan el estrecho de Gibraltar. Y que siempre han estado en el escudo de España. Y en las columnas hay una orla que da la vuelta a las columnas, que antiguamente ponía non plus ultra, no más allá. Sí. Ese non plus ultra es que no se podía navegar más allá del Mediterráneo, o sea, del estrecho de Gibraltar, porque se podía hacer navegación de cabotaje, pero si te ibas mar adentro, océano adentro, pues no se sabía lo que te podía pasar. No había navegación fuera que no fuera de cabotaje. Entonces, non plus ultra, no más allá del estrecho de Gibraltar. Hasta que fuimos a América. Entonces cae el non y en el escudo de España está el plus ultra. Bueno, pues si cogemos las dos columnas, las ponemos una al lado de otra y le ponemos una orla que la recorra así, haciendo como una S, que ponga plus ultra, ese es el símbolo del dólar. ¿No es así? Dos barritas con una S. Bueno, las dos barritas son las columnas de Hércules y la S es el plus ultra, la orla con el plus ultra. Ese es el símbolo del dólar porque el símbolo del dólar es el hijo del real de A8 español. Y había un señor que se llamaba Oliver Pollock, que era de origen irlandés, pero era ya norteamericano e independentista, que este era el que llevaba la contabilidad de toda el movimiento de independencia americano. Y cada vez que recibía dinero de España, que era muy frecuentemente y muy abundantemente, pues para no escribir, hemos recibido hoy, por lo que sea, ¿no? 500.000 reales de A8, tal, pues ponía 500.000 y tra, tra, la rayita del símbolo Sí, de lo sí, que sí. luego ha sido el símbolo del dólar. Y de ahí viene el símbolo del dólar. Por cierto, el real de ocho español ha estado como moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1854. 1854. ¿Qué más datos podemos dar? Por pues los que queramos, los que queramos. Por ejemplo, esto, Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez es un señor que ahora lo han puesto, gracias a Valcarce, es una malagueña asentada en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que ha removido Roma con Santiago para que en Estados Unidos se reconozca, porque ya estaba aprobado desde hace mucho tiempo que Bernardo de Gálvez es uno de los padres de la patria. Era Sí, un sí. español, pero que era gracias a él, porque venció la famosísima batalla de Pensacola, Pensacola, nombre también de origen español, que viene de Panzacola, porque si uno mira un mapa de Estados Unidos, la península de la Florida es como una cola y la parte que une la península de la Florida con México, la costa, es como una panza, ¿verdad? Sí. Una panza. Bueno, pues en esa panza, que va desde la cola hasta México está Pensacola, actual Pensacola, pero que en su origen era el nombre de Panzacola. Bueno, pues está la famosa batalla de Pensacola, que ya entonces se aprobó que este hombre, Bernardo de Gálvez, figurara ¿cómo es? Hay un museo del Capitolio, tal, ahora mismo me falla este dato, no me acuerdo exactamente cómo es, pero ahí hay un sitio en Washington donde están los principales personajes. Padres de la patria de los Estados Unidos. Bueno, pues ya se aprobó hace mucho tiempo que ahí tenía que haber un cuadro de Bernardo de Gálvez. Pero se dejó en el olvido y no se ejecutó la iniciativa hasta que esta mujer, Teresa Valcarce, a la que conozco y la que tuve mucha relación cuando escribí el libro, dice que hablé mucho con ella y tal, pues y estaba entonces en ello, porque todavía no se había cumplido esto, ya se ha puesto el cuadro de Bernardo de Gálvez. Porque Bernardo de Gálvez, como digo, venció las principales batallas en el sur de los Estados Unidos de tal manera que hizo posible, o sea, distraer muchas tropas inglesas que hicieron posible la victoria luego en el norte. También hay que decir que la flota francesa, que hizo mucho, y la batalla última y definitiva, la victoria sobre los ingleses, que es la batalla de Chesapeake, pues la pudieron ver. Bueno, primero que estaba bajo órdenes españolas, la flota francesa, esto la gente tampoco lo sabe. Y además pudieron vencer porque, claro, gran parte de las tropas inglesas estaban distraídas abajo, en Cuba, en Cuba. Más datos de la intervención de España en la independencia de los Estados Unidos. Hubo un momento en que el ejército norteamericano no cobraba porque no tenían dinero. Y hubo un momento muy crítico en el que los soldados norteamericanos iban a dejar de luchar porque es que tenían que comer, o sea, tenían que cobrar. Y lo mismo pasó en otro momento con las tropas francesas que ayudaban, ¿no? Bueno, pues en ambos casos fue la iniciativa española y concretamente de Cuba donde se mandó todo el dinero que hacía falta, que era un dineral. Y las mujeres de Cuba, esto está muy bien contado. Está recogido en la prensa de la época, tanto norteamericana como cubana, es que daban sus joyas, daban su oro, daban todo lo que tenían en casa para favorecer la victoria de los Estados Unidos sobre Inglaterra. La relación que tenía Cuba era España, porque claro, otra cuestión que no se explica es, se dice, no, porque las colonias españolas, no, no, es que mire usted. El concepto de colonia es un concepto de las demás potencias. España nunca ha tenido colonias. O sea, aquello era España. O sea, América, tú ahora mismo, por ejemplo, Francisco José, tú estás en Canarias. A nadie se le ocurre decir que Canarias es una colonia de España. O que Mallorca, o sea, las Baleares. Digo por ser zonas periféricas, ¿no? Es decir, la América española y Filipinas y todos los territorios que han sido España eran España desde el primer momento, con todos los derechos, exactamente igual. Otra cosa que cuando uno ve la Constitución de 1812 de Cádiz, se queda asombrado, todavía en 1812 se habla de las provincias de España, de ultramar y de la península, porque eran igual de provincias unas que otras. Bueno, y Cuba era España, como digo. Bueno, pero las cubanas, las familias cubanas, son las que financiaron en el momento crítico la independencia de los Estados Unidos. Volviendo a Gálvez, el día de la toma de posesión de George Washington como primer presidente de los Estados Unidos, el único barco de guerra extranjero que estaba allí, en el puerto, porque en aquel primer momento la capital de Estados Unidos no estaba en Washington, sino que estaba en Nueva York, entonces en el puerto estaba el Galveston. Galveston es un barco que Estados Unidos le regaló a Galvez en agradecimiento por todo lo que había hecho por los Estados Unidos. Y de hecho la ciudad de Galveston se fundó también en honor a Galvez, ¿eh? Entonces, y allí, ¿quién desfiló a la derecha de George Washington el día de toma de posesión como primer presidente de los Estados Unidos? Diego de Gardoqui. ¿Quién era Diego de Gardoqui? Diego de Gardoqui era el primer embajador de España ante los Estados Unidos. Un señor de Bilbao, que por cierto, un hermano suyo que era cardenal, tiene una calle en Bilbao. Bueno, pues este Diego de Gardoqui desfiló a la derecha de George Washington, desfiló así por agradecimiento de los norteamericanos. Y además George Washington le dijo, jamás olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros. Bueno, pues jamás olvidaremos que gracias a Dios, que se podían haber olvidado, porque claro, nos intentaron robar Cuba, nos robaron Puerto Rico, Filipinas, las barbaridades que hicieron en Filipinas no las sabe nadie, ni los norteamericanos ni los españoles. Tampoco tengo interés en hablar de eso, porque tampoco. A mí me gusta hablar de cosas positivas, no de cosas negativas. El que tenga curiosidad que lo mire en Wikipedia. Pero bueno, quiero decir que fue todo eso. Bueno, la primera iglesia católica de Nueva York. Si preguntamos a cualquiera, el 99,9% nos va a decir que es San Patrick de los irlandeses. Pues no, señor, era San Pedro. San Pedro, que es una iglesia que está al lado de las Torres Gemelas y donde, por cierto, se llevaron a las primeras víctimas de las Torres Gemelas, se llevaron allí, y es una iglesia que Washington estuvo en la inauguración, a pesar de que él era episcopaliano, era tan amigo de Gardoqui, que es el que la puso, que fue allí a la inauguración de la iglesia. En fin, podría continuar hasta el infinito, pero yo creo que con esto hemos dado una pincelada de. Porque no voy a contar el libro, o sea, no voy a contar el libro, las batallas, tal, pero insisto que es una cosa asombrosa cómo Estados Unidos, bueno, pues debe su independencia a España. Y tanto en Estados Unidos como en España es una cosa muy desconocida. En Estados Unidos yo estuve, por supuesto, en Estados Unidos para preparar el libro, estuve en todos estos sitios, en Florida, en Pensacola, en Nueva Orleans, y estuve con historiadores norteamericanos, que lo sabían perfectamente, pero una vez más tampoco allí se estudia en los colegios. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es la famosa mano negra. Yo no sé si es que no quieren que los hispanos estén orgullosos de sus raíces hispanas y que más bien deriven hacia el mundo anglosajón, que se sientan como que tienen que ser acogidos. Pero claro, eso es otra cosa triste, ¿no? Que México, los mexicanos del sur de Estados Unidos, muchos de ellos están allí desde siempre. Desde siempre, desde que hay memoria. Y la que se ha movido es la frontera. Ellos no se han movido. Y sin embargo son tratados como ciudadanos de segunda. Y sin embargo el López Obrador y la Sheinbaum, cada vez que tienen que atacar a alguien, atacan a España. No, porque España y tal. Oye, que vosotros cuando os independizasteis, llegabais casi hasta Canadá. Y a la media hora de la independencia, Estados Unidos os robó el 62% del territorio. El 62%. Y de Estados Unidos nunca decís nada. Vosotros sabréis lo que hacéis, ¿no? Bien, no digo más. Yo creo que ya me he explayado suficientemente. Tenía aquí una pregunta. ¿Qué personajes son ficticios y cuáles son históricos en Fuego en el Mississippi? En mi novela, claro. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo en todas mis novelas históricas, que son todas menos estas cuatro que he dicho antes, que escribí al principio, en todas. Mira, mi modelo es Pérez Galdós, ¿verdad? Yo soy Pérez Foncea, pues mi modelo es Pérez Galdós. Entonces, a mí me gusta mucho la primera serie de Pérez Galdós de los episodios nacionales. Luego a mí me parece que decae un poco. Pero la primera serie, la que empieza en Trafalgar y acaba con la batalla de los Arapiles, pues está muy bien contada. Muy bien contada la batalla de Bailén, el 19 de marzo y el 2 de mayo, los fusilamientos del 2 de mayo. Entonces él siempre utiliza unos personajes ficticios que son una pareja joven de novios, bueno, pues que a través de las vicisitudes que les van pasando alrededor, pues va contando lo que va pasando, ¿no? Bueno, eso es un poco mi modelo. Yo en todas mis novelas meto una subtrama romántica, con mayor o menor éxito, pero a través de ella pues voy contando lo que pasa. Ahora bien, a mí me molesta mucho cuando leo una novela histórica, pues efectivamente la pregunta que me has hecho. Digo, bueno, y de esto que he leído, ¿qué es verdad y qué es mentira? Porque bueno, sí, te haces una idea aproximada, pero igual hay una batallita concreta o un suceso concreto que dices, ¿esto será verdad o se lo ha inventado el autor? Bueno, pues yo en todos mis libros siempre pongo al final un epílogo donde digo qué es verdad y qué es mentira. Que siempre, en general, en todas mis novelas, todo es verdad menos las vicisitudes de esta subtrama romántica. Pues si pongo un chico y una chica que se conocen, ¿qué tal? Bueno, pues ya se sabe que esos son los que me van a dar pie, pues porque uno, por ejemplo, en el de Blas de Lezo, pues le puse un ayudante a Blas de Lezo. Y este ayudante es el que se enamora de una chica allí de Cartagena de Indias y tal. Bueno, pues entonces ya se ve el ayudante. ¿Blas de Lezo tuvo un ayudante? Pues no lo sé. Pudo tenerlo o pudo no tenerlo, no lo sé. Pero bueno, a mí me sirve. Entonces aquí en el fuego del Mississippi lo mismo. Hay un señor que llega allí, un español que es cubano, o español de origen cubano, que llega a Nueva Orleans, cuando Nueva Orleans se acaba de pasar a ser a manos españolas, como capital de la Luisiana, y entonces este chico se enamora de una chica norteamericana que viene del norte, que es medio canadiense. Bueno, y entonces estos son personajes ficticios, todo lo demás es real. Pero si a alguno le queda alguna duda al leer el libro, no se preocupe, que en el epílogo se lo cuento todo. Se lo cuento todo. Siempre Exactamente. en el epílogo, claro, yo se lo voy a contar en el prólogo, siempre tengo también un prólogo para centrar un poco cuál es el contexto internacional, qué es las circunstancias en las que se desarrolla la historia. Lógicamente lo cuento en el epílogo, no le voy a contar la historia antes de leer el libro, ¿no? Sí. Pero ahí sí que lo aclaro siempre al final todo. Fenomenal. Mucha gente que cuando está escuchando las entrevistas dice, bueno, y no dicen dónde se puede conseguir, que no se preocupe nadie que esté escuchando, que todos los enlaces para acudir a la ficha de Juan Pérez Foncea, con el que estamos hablando ahí en la editorial Almuzara, que tiene un montón de libros, los tienes allí simplemente a golpe de clic. Por eso no te preocupes. Juan, ¿y qué estás preparando ahora? Porque este libro ya lo tenía escrito hace tiempo. ¿Estás preparando ahora alguna cosa o...? Sí, bueno, siempre, por supuesto, siempre estoy escribiendo. Yo ya digo, a partir de aquel día milagroso, que entonces era abogado, pues al principio compaginé la escritura con la abogacía y a partir del año 2009 ya pude darme de baja de abogado y pasar a mejor vida y ser solo escritor. O sea, yo siempre estoy escribiendo. Pues mira, el último libro que he publicado se titula España no se rinde, que es precisamente sobre la Reconquista, porque ya me molestó tanto, aunque la Reconquista es un fenómeno con un episodio conocido mucho más que Blas de Lezo o que esta participación española en la independencia de los Estados Unidos, pero como ahora se está atacando, no se sabe por qué, gratuitamente la Reconquista, pues me molestó mucho, me molestó mucho. Y entonces, pues la he investigado a fondo, y entonces cuento la batalla de Covadonga, que por cierto, ya digo, y eso aparece en el libro de Yeyo Balbás, han aparecido descubrimientos arqueológicos asombrosos, estoy hablando del siglo XXI, Sí, que sí, sí. confirman todo lo que se sabía de la Reconquista, que ya Sánchez Albornoz había estudiado muy a fondo, pero que todavía se confirman más, y le dan la razón a Sánchez Albornoz, y entonces dicen, oye, no, o sea, hay que decir que es que no, o sea, es que no, que si quieres criticar y quieres atacar la historia de España, pues búscate algo real, pero que es que la gente, ya digo, que es un deporte que de verdad que no lo entiendo, porque en el fondo es odiarse a sí mismo. Bien, entonces escribí La Reconquista, le he cogido gustillo a La Reconquista, y entonces quiero seguir con La Reconquista, pero antes estoy escribiendo un libro que es sobre Recaredo, que mucha gente no sabe quién es Recaredo. Bueno, pues para que el que no sepa, Recaredo es el padre de España. O sea, hay gente que dice, no, porque España surgió en 1808 con el levantamiento del 2 de mayo. Pero ¿qué me está usted contando? ¿Qué me está usted contando? Bueno, hay gente que dice, no, la nación y tal. No es verdad, sí que el concepto de nación pues no ha sido el mismo a lo largo de los siglos, pero vamos, nadie puede negar que España sí, en fin, existe desde mucho antes. Bien, entonces, España se funda, en mi humilde opinión y en la de muchísimos historiadores, por no decir la mayoría, vamos, tengo hasta el mes que se funda, que es en mayo del año 589. Mayo del 589, siglo VI, por los godos, los tan cacareados godos de la lista de los reyes godos, Pues los godos, ¿eh? Que son los fundadores de España, los godos. Porque quiero decir, España, entonces estoy escribiendo sobre Recaredo. Porque España, vamos a decir, la prehistoria de España, yo me atrevo a decir prehistoria en el sentido de que ya empieza a asomar la patita, pero todavía no está constituido como un Estado o como una unidad política independiente. España se empieza a formar con los romanos. Antiguamente, pues existían los celtas, los iberos, que por cierto es una historia que a mí me apasiona, la historia de los iberos y de los celtas antes de Roma, pero esos señores no eran españoles, o sea, vivían en lo que luego ha sido España, pero eran tribus y de hecho estaban desunidas. Si hubieran estado unidas, pues igual hubieran podido hacer frente a Roma, pero ¿Y estaban esto es lo que está desunidas. escribiendo ahora, Juan? ¿O lo vas a No, escribir? no, estoy en Recaredo, simplemente estoy introduciendo, ya sé que me enrollo mucho, pero a lo que voy. Pero es que se nos está terminando el tiempo. Tenemos Bueno, que... pues telegráficamente, España se medio preforma con Roma, pero el que le da forma son los godos, porque en el año 589 los godos, que eran arrianos, que es una herejía cristiana, se hacen católicos y en ese Sí. momento hay un solo territorio, una sola lengua y una sola religión. Y no hay distinción entre godos, que eran de origen germánico, e hispanorromanos. Entonces, en ese momento tienes ya fundada una España, que es la que luego... Existe siempre la idea constante durante toda la Reconquista, la España perdida, que se pierde con la invasión musulmana, que hay que recuperar. Entonces, la pérdida de España, que hay que recuperar. Esa idea es un leitmotiv que está desde el año 500, desde la invasión del 711 hasta 1492, sin solución de continuidad, en todo Exactamente. momento. Por eso Pues existió la Reconquista. otra buena excusa para seguirte y para leer tus libros, que como digo, a través de la editorial Almuzara tienes el enlace en el post correspondiente a esta entrevista. Juan, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com y como vemos que tienes un montón de cosas que contarnos, si quieres, pues en unos meses volvemos a charlar, nos encontramos y hablamos de historia, que es lo que nos gusta. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Ya sabes que a tu disposición, siempre, cuando quieras, aquí estaré. Fenomenal. Pues nosotros despedimos al amigo Juan Pérez Foncea, que acaba de publicar un libro fantástico, Fuego en el Mississippi. No te lo pierdas porque está genial. Y nosotros hacemos lo propio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la organización y presentación. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.